Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. De este miércoles y me pregunto, usted se pregunta siempre con que le da hambre, que es algo, bueno, que es algo común, pero hambre. Yo me pregunto, hay gente, bueno, porque es lo que usted trae a veces en estos mediodías. Sí, a veces otras cosas. Pero... bueno, hay gente que hace actividad física, ¿se sabe? Me acabo de enterar. ¿Qué pasó? Cuéntelo. Ya sé, está Maggie Magrini. Estamos ahí insistentes en decir qué le pasa. ¿Viene? ¿No viene? ¿Qué le...? Y de repente nos encontramos con que estaba meditando haciendo yoga en este mediodía. La interrumpimos. Ella tenía todo calculado para terminar su clase de yoga y venir a sándwich. Y usted no paraba de llamarla. Sí, entre el señor Julián y yo hicimos sonar muchas veces su teléfono. ¿Usted lo escuchaba mientras hacía yoga? No, pero por favor, la clase de yoga es desconexión total. Obvio. Modo avión, casi que me duermo una siesta. Ahora, el problema es salir de la clase de yoga y salir corriendo en una bici para un estudio. Claro, cómo queda toda esa cosa corporal. Todo eso queda como... No arrancaba el cuerpo. No arrancaba, estaba como en modo off directamente. Buen mediodía, May. Buenos mediodías para todos. Está como en el Recomiendo clases de yoga para todes y todas y todos. Aparte es una lucha conseguida en su trabajo. Es una lucha conseguida, una idea mía que yo le dije a mi jefe, estamos todos muy estresados, necesitamos yoga. Y él me dijo, bueno, dale. Y los miércoles y los jueves paramos una hora y cuarto hermosa para tener yoga. Así que no trabajamos y meditamos. Muy bien. Hermoso. Y aparte, el grupo se consolida, claro. Obviamente. Y, obvio, y se estamos, conocen de otra manera. Nos conocemos de otra manera, Joey, porque ahora somos todos Joeys. Muy bien. Obvio. Bueno, está muy bien. ¿Qué nos trajo hoy? Hoy vamos a hablar con un director que se animó a este clasicazo ya, que se ha hecho muchas veces, pero siempre hay que traerlo de una manera nueva. Va, en realidad todos los textos de William Shakespeare hay que reinventarlos porque ya llevan sus años y son excelentes textos, pero hay que traerlos a la mirada del hoy. Y este año tuvimos el Festival de Shakespeare acá en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo dentro de este festival y estamos hablando de la obra Otelo, que la dirige Martín Flores Cárdenas, con el que estamos en este momento conectados al aire. ¿Cómo estás, Martín? Buenos mediodías. Buenos mediodías, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va esta temporada teatral? Que vienen como con muchos días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, muchas funciones. Sí, la verdad viene muy bien. No es fácil, ¿viste? El Teatro Regio... para mucha gente le queda como incómodo o es lejos, depende de dónde vivan. Pero la verdad que está yendo muy bien, está ahí como un interés, que supongo que es porque la obra, bueno, no... Si la adaptación no se apega mucho, no deja de ser Otelo, digamos, el relato es el mismo, pero está presentado de una manera nueva, supongo. Uh-huh. ¿A vos te convocan para hacer este texto o vos dijiste yo voy al festival con Otelo? No, a mí me convocan para hacer esta obra en el complejo Otelo de Buenos Aires, no en el festival, sino en el, claro, el San Martín está cerrado, entonces están funcionando las otras salas, que es el Regio, no la Ribera, bueno, la Abierta tampoco está funcionando, y el Sarmiento. Uh-huh. Y el 25 de mayo. Ellos me tiran a mí, ellos querían hacer un Shakespeare en el año del... este año se cumplen 400 años de la muerte de Shakespeare, entonces querían hacer un clásico de Shakespeare. Y nada, bueno, me lo ofrecieron y acepté. Tuve la picardía de aceptar. Gran desafío, ¿no? ¿Cómo? Gran desafío. Es un gran desafío, sí. Sí, sobre todo también por los tiempos, digamos, porque esto fue más o menos al principio de año, por el marzo, abril, y yo estrené el 20 de septiembre, o sea que en realidad estuvo como muy, hice las corridas, sí, casi. Y teniendo que convocar vos el elenco, la puesta en escena toda tuya, o sea, sin nada, digamos, empezando de cero. Empezando de cero, y sí, que yo traté, o sea, llamé, la mayoría de los actores son actores con los que yo ya trabajé. Claro. El San Martín también tiene esta cosa, bueno, tratando de que haya caras conocidas, digamos, no nos olvidemos que es, para ellos es un acontecimiento más político que artístico. Sí. Entonces, nada, hubo ahí como unas negociaciones que hubo que hacer. Pero la verdad es que estoy trabajando con gente que quiero, que admiro y que me resulta fácil, digamos, somos como un, o sea, no podría decir que no resigné, no tuve que, mis convicciones estuvieron intactas para hacer este trabajo, digamos, a pesar de que contaba con una producción que nunca había contado en mi vida, digamos. Claro, tuviste que amoldarte a las reglas del teatro oficial, pero seguiste con tu impronta, digamos. Sí, y sí, más allá de lo estético, bueno, porque es parte de la estética también, digo, como que gente que a mí me interesa y que me parece que entiende el código de trabajo. Uh-huh. Y contanos un poco cuál fue la visión que vos le das a esta obra, que por lo que leí un poco, ponés el foco en la violencia de género y en sí es más la tragedia de Desdémona que el mismo Otelo, ¿no? Sí. Sí, sí. Otelo fue la primera obra que yo leí de Shakespeare en mi vida, la leí en el secundario. Uh-huh. Y desde ese momento a mí me había pasado algo de, ¿no? De que me extrañaba haber escuchado siempre hablar sobre la tragedia de Otelo y no de la de Desdémona, cuando claramente el mundo que plantea la obra, digamos, la condición femenina está puesta... en jaque, digamos, todo el tiempo hay como cierta, digamos, verbalmente y a nivel acción, que yo no sé si, la verdad que es difícil determinar hoy si en ese sentido Shakespeare era un adelantado o un machista, pero supongo que era un adelantado, porque hay como muchísimo maltrato a la mujer y, digo, Desdémona muere no, sin siquiera haber sido consultada. Por los celos de Otelo, ¿no? Se lo toma como algo, bueno, Otelo era un celoso y Yago lo influyó y bueno, la mató. Sí, sí, exactamente. Básicamente el cuentito es ese. Y se lo toma así como, bueno, se puso celoso el muchacho. Claro. Cuando el espacio de la mujer en toda la obra está como muy... algo como si la mujer estuviera pisoteada. Yo traté de mi versión exacerbar algunos de esos rasgos. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que Shakespeare y Otelo en particular, digamos, trajo estructuras dramáticas que se repitieron a lo largo de toda la historia del teatro y del cine. Entonces, nada, traté como de hay como citas a géneros donde se maltrata a la mujer, ¿no? El humor como medio, un humor medio machista o sexista, digamos, no sé si sexista. Y también las consecuencias de eso, digamos, había algo que a mí me interesaba, desde que está, ¿no? Desde que toda la movida de Ni Una Menos le dio mucha notoriedad al tema de la violencia de género. Está muy, muy planteado, bueno, ¿dónde empieza un femicidio, no? Uh-huh. Hoy parece imposible que, no sé, que por ejemplo, no sé, exista un programa como el de Olmedo, por ejemplo. No, sí. Sería como... Nadie lo aceptaría, me parece. Hoy. ¿Eh? Hoy, pero en aquel entonces, que no es muy lejano, estaba todo bien. No, por eso digo que hoy, sí, algo cambió. Hoy algo cambió, es verdad. En la postura, por lo menos en la pose, algo cambió. En lo políticamente correcto, digamos, Entonces me parece que ahí había un punto también para trabajar, digamos. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza una tragedia doméstica, digamos, y dónde están los límites de lo privado y lo público? También me parecía como claro, que estaba bueno explorarlo, porque justamente cuando se habla de Otelo también se habla de eso, ¿no? Es como la menos política de sus obras, supuestamente, o la de la tragedia doméstica. La que es puertas adentro, digamos, ¿no? Porque claro, entonces, bueno, él no deja de ser quien es y todo pasa por otro lado, por adentro, no se expone. Bueno, por eso en la obra eso está un poco cuestionado, digamos, o puesto en juego, ¿no? Uh-huh. Por un lado, a nivel sociedad, cómo uno puede ver el desarrollo de esa vida hasta que llega a esa muerte, y a nivel también, bueno, sí, me parece como... bueno, sí, hay un poco el foco también está puesto en el vínculo entre esas mujeres y esos hombres, digamos. No se olvidemos, son militares también ellos. Uh-huh. Hay un juego ahí estético que es como divertido. A mí me divertía, siempre yo termino hablando de cuestiones de género, aunque no me lo proponga. Y en este caso me parecía como medio inevitable, ¿no? Leer Otelo hoy y no pensar en esos términos. Sí, me pongo a pensar un poco en la puesta en escena de Chama y Buendía, que también era Otelo, pero era otro Otelo, que no ponía el acento en eso, sino que eso se pasaba de largo y había otros puntos que se sobresaltaban más desde el medio de cómo hacer una obra más que el texto mismo. Uh-huh. Y desde la puesta, desde la estética, por lo que veo, la música tiene una presencia muy fuerte. Y a la vez mismo el vestuario, los peinados. ¿En qué época la ubicaste exactamente? Mira, no hay una época determinada, pero sí pensaba como en el siglo XX, digamos. Ajá. Desdémona es un poco la mujer objeto del siglo XX, es un poco Marilyn. Ahí va. Un poco Barbie. Sí. Y los hombres son como una especie como Marines de esas películas yankees, digamos. Ajá. Donde el honor y... no, como que hemos mamado mucho. No hay una época así determinada, pero sí está, sucede como en el siglo, durante el siglo XX, digamos. Después sí, la música tiene un lugar preponderante. Para mí la música es así como mi vida, tiene un lugar medio esencial en la obra, creo que también. No solo porque no es solo una, actúa como banda incidental, sino que también me parece que por momentos genera sentido y también muchas veces viene a tensionar los sentidos de la escena para generar nuevos sentidos, ¿no? Como para generar multiplicidad de sentidos, o sea, a veces por contraste o por oposición, la música nos viene a señalar algo, digamos. Y a veces nos viene, es como si fuera como una discusión entre la escena y la música, y bueno, y el espectador sacará sus propias conclusiones. O sea, que tiene un peso importante, como un personaje más. Sí. A mí me gusta mucho trabajar la música. Me gusta mucho trabajar con el músico en este momento. Esta obra es Julián Rodríguez Rona, que yo ya trabajé en otra obra, uh-huh, se llamaba Entonces Bailemos. Sí. Me gusta mucho trabajar la música, es como algo que... En mi casa siempre hubo música, yo tocaba la guitarra cuando era chico, en mi casa todos mis hermanos tocaban la guitarra, ¿no? O sea, hay algo de que a mí me ayuda, las imágenes siempre se me aparecen con música. Claro, y más si ya trabajaste con él, hay algo de la comunicación entre los dos desde la escena y desde la música que ya se conecta solo, ¿no? Sí. Sí, eso está bueno, como alimentar ese vínculo también. En este caso era nuevo, porque nosotros trabajamos sobre un texto mío, este era un texto que si bien yo hice la adaptación, el relato sigue siendo Shakespeare y por momentos incluso está... había algo que es que hay procedimientos narrativos que tiene Shakespeare que a mí me algunos me gustan mucho y están como, te diría, respetados en la obra, y otros que por ahí me causan un poco de gracia ya a esta altura, ¿no? Sí. Entonces también esa opinión creo que de alguna manera está presente en la obra, lo que opino yo, lo que opinan los actores, está presente, y la música en ese sentido es una herramienta esencial. ¿Y te resultó difícil laburar con un texto que no es tuyo? Porque, por lo que tengo entendido, Entonces bailemos, Hombre dormido, mujer armada, son textos tuyos. ¿Te complicó al tener que hacer una apuesta con un texto ajeno, que tampoco es tan ajeno, pero sí, es otra cosa, ¿no? Sí, se me complicó, no sé si se me complicó, pero sí hubo una... yo al menos me propuse, y también fue la idea que José Martín me transmitió sus ganas de que, más allá de que yo tuviera toda la libertad del mundo para hacer mi versión, el relato fuera el mismo, digamos. Uh-huh. Yo me propuse eso, acepté esa condición, me pareció una buena idea. No sé, hay algo desde el... Te diría que el conflicto más grande, más allá del texto, lo tuve con el sistema de producción. Que, viste, son 2 meses ensayando al palo. Yo tenía, no sé, 6 horas de ensayo con actores y después otras 6 horas produciendo la obra, o sea, con escenógrafo, coreógrafo, música, vestuario. Entonces me pasaba que por ahí... Ese agotamiento, por ahí, no sé, me faltaba como si te dijera como el ocio creativo. Yo muy pocas veces podía descansar y parar la cabeza y pensar un poco en lo que estoy haciendo. Era como hacer. Claro, tenías hacer, una quemadura ya que en un momento... Resolver, ¿viste? Y decidir casi sin pensar. Era como trabajar de una manera mucho más intuitiva. Creo por primera vez en mi vida tuve que... O sea, pedí la escenografía, el diseño de escenografía estuvo hecho antes de empezar a ensayar. Ah, ¿en serio? Claro, solo se manejan otros tiempos y también otros montos, ¿no? Como... No, sí, ni hablar. No, sí, la escenografía, la verdad que es una escenografía que yo nunca hubiera podido... No, imposible hacer en teatro independiente, imposible realizar. Y ahí entonces... está lo loco, ¿no? Porque uno en el teatro independiente va haciendo y va descubriendo de a poco, y por ahí va modificando ciertas cosas que en el mismo proceso se permiten, porque la mayoría de las cosas llegan a último momento. Sí. Acá no había posibilidad de modificar demasiado, ¿no? No, a la vez esos límites te dan... a la vez uno se adapta, digo, es como... También en el teatro alternativo uno tiene otros límites, que son la sala, digamos, de la sala no te puedes desprender nunca. Yo, en general, en mis trabajos, no me desentiendo de la sala. No es que haga una escenografía que viene a tapar lo que es la sala. Generalmente el espacio ese está incorporado, ¿viste? Sí. Entonces acá me resultaba como medio parecido, ¿viste? De esa manera lo pensé. Dije, bueno, yo pido esta escenografía y después trato de buscar la manera de aunque se vaya para otro lado, de incorporar este mamotreto que ya mandé a hacer. Sí. Y quedó, la verdad, bastante bien. Estamos muy contentos. Se narra algo también que se quería contar, que eran la escenografía es como una especie de escenario dentro del escenario, ¿no? Como un escenario medio realista, que a la vez no lo es, pero sí al lado de ese espacio abstracto que es el escenario pelado. O sea, que se plantea algo metateatral. Sí, uh-huh. Sí. Y hay algo también de como si dijera que parece como una escenografía de televisión o de cine. Sí, lo vi en los vestuarios, por eso te preguntaba, como la caracterización de los actores llama la atención como para dónde va esto. Sí, hay algo como de mediados del siglo XX, hay una luna que baja en un momento, como si hay algo como de estudio, años 50, que a mí me parecía como que estaba, no sé, que me medio hollywoodense. Sí, me resultaba interesante laburar, sobre todo porque, bueno, sí es... También esa es la cultura que nos lleva a donde estamos. Está igual a donde estamos actualmente, sí. Sí. Así. Martín, ¿van a estar hasta qué fecha, saben ya? Hasta el 17 de diciembre. Ajá. Y después volvemos, muy probablemente volvamos en febrero, pero todavía no es seguro. Pero está yendo bien y estamos tan contentos. Vamos a hacer como unos ocho fines de semana más después del verano. ¿Y cómo te resultó esta experiencia? O sea, meterte en este mundo del teatro oficial con estas condiciones, y que no es que vos decís cuándo se sigue, sino que te dicen, bueno, de acá a tanto tiempo. Mira, yo por lo general son 3 meses, ¿viste? Uh-huh. 3 meses y se acabó. Acá tenemos la suerte de que esta posibilidad de seguir un poco más. A mí, te digo la verdad, yo no me puedo quejar en términos... Siempre escuché hablar, viste, cosas tremendas sobre, los empleados estatales y el San Martín y los técnicos y los tiempos. En este caso en particular, sé que no es así con todas las producciones que hay en este momento, uh-huh. Me consta, pero a nosotros se nos pagó bastante en término. Y la fecha de estreno no se movió ni un día, cosa que me hubiera gustado. ¿Que se modificara la fecha? Sí, siempre me viste como... hubiera venido alguien una semana más, yo creo. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que me llevé bárbaro con todo, con los técnicos, todos nos trataron muy bien. Hay algo de rigidez, viste, como uno cuando hace una obra de teatro independiente tiene esta cosa de ser medio el director es medio el productor de la obra, entonces le buscas la vuelta, buscas a qué público dirigirte, dónde tenés que mover. ¿A qué tipo de público todo. Te le dirigís? Sí. Y que por ahí acá en el teatro oficial eso no está tan pensado, viste, como a la vez pareciera que da lo mismo si la gente va o no. Hay entradas, no hay venta telefónica, no hay venta por internet. ¿No? O sea, toda la gente que va, cuando llegas al teatro y te dicen hay 200 entradas vendidas, toda esa gente fue caminando hasta el Regio, que es Córdoba y Dorrego, no es que es a mano en la Avenida Corrientes, entonces... Entonces la gente fue y compró su entradita, se da como un poco de ternura y un poco de bronca. Mm. Ternura por la gente, bronca por la desidia, digo. Qué sé yo. Claro, como que la posibilidad está desde hacerlo hasta ir, pero no hay muchas facilidades hacia eso, ¿no? No. Como tómalo no. Sí, lo que viste, me parece como... Como extraño, entiendo que nuestros sueldos no salen del bordero, entonces a ellos les da igual si va gente o no. Pero a la vez, digo, si para ellos es un hecho, viste, como por política debería interesarles que la gente vaya. Pero bueno, no va a ser la recaudación ni de ellos ni de ustedes, entonces da lo mismo. Claro, no es algo que les interese demasiado, parece, al parecer. Al menos no hacen mucho por que eso suceda. Si nos movemos nosotros, y por suerte el periodismo acompaña y salen notas y se recomienda en Facebook o en Twitter. Vinieron muchos actores famosos que han tuiteado y eso genera siempre algo, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido sí estamos como medio solos, ¿viste? Mm. Bueno, entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver Otelo o La tragedia de Desdémona. Por ahí, si te hubieran dejado, lo hubieras cambiado, ¿no? Sí, de hecho, sí, exactamente. Ahí va. Entonces, están en el Teatro Regio, Córdoba 6056, de jueves a sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19. Sí. Ahí quedan todos invitadísimos. Sí, quiero decir una cosita más, que es que la obra solo dura 1:20, es una obra que leída... dura como 3 horas y media el original, esta sí. Versión dura 1:20, que hay una banda en vivo, que hay música, que tiene humor y que va al palo. Digo, por los que les da miedo ir a ver un clásico de 3 horas y media y claro, y llevarse el almohadón y una cantimplora, no, es como corta y al pie. Ahí va, bueno, entonces queda la invitación hecha, de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 19, Otelo en el Teatro Regio o La tragedia de Desdémona, dirigida y adaptada por Martín Flores Cárdenas. Te agradecemos muchísimo la comunicación y ya estaremos yendo a verlos. Por favor, los espero. Bueno, muchas gracias, Martín. Un beso. Gracias a ustedes. Abrazo. Es una nueva obra que se suma a todas estas que nos vas trayendo, Maggie. La tendremos en cuenta entonces hasta fin de año. Hasta el 17 de diciembre. 17. Ya Perfecto. Quedan pocas obras en cartel, se fueron bajando de a poquito. Así que esta es una de las pocas. Si quieren ir, ahí tienen. De jueves a domingo para entretenerse. Muy, pero muy bien. Queda toda la info posteada en Sanguché Tribal. Este Sanguché del día de la fecha se está terminando. Agradezco a todo el equipo Sanguchil, Vicente, Julián, Manu en los controles, Maggie por haber pasado por aquí, Anita también con libros. Nos estamos reencontrando en el día de mañana. A las 12, como todos los jueves y todos los días. Como todos los días de lunes a viernes. Ahora, momento de tarde o temprano por esta 88.7 o si lo prefieren, FM en la tribu.com. Hasta mañana. Chau, chau. Adiós.